Pues con esta música animada empezamos este programa, un nuevo programa, un nuevo espacio, y además también va a ser muy, muy gustoso, porque lo tuvimos de una manera muy somera cuando hicimos el especial sobre Paco Martín de Soria, que no me salía la palabra, y bueno, nos prometió que nos iba a dedicar un programa entero, con lo cual estamos encantados. Muy buenas, Vidal Somoano, ¿qué tal? Muy buenas, Elena. Y como tú dices, lo tuvimos de una forma pues muy veloz, y no nos dio tiempo pues hablar con él tranquilamente, como es lo que vamos a hacer ahora. Pero hacemos una cosa, para los oyentes, para que vayan entrando en materia y sepan reconocerle a través de la voz. Está Pepe Isbert. Pero la otra persona que habla es nuestro invitado. Vamos a escuchar. Dicen que usted coge el retiro dentro de 3 meses. ¿No es por eso? Mi edad, solo por mi edad. Que yo me veo fuerte y entonces el piso es de estas señoras. Las casas se terminarán cuando usted ya esté retirado. ¿Y mi pobre hija va a vivir en la calle? Claro. Momento. Este señor tiene una hija. Claro. Sí, casada. Sí. ¿Cómo la señora está casada no tiene derecho a seguir en el piso el día que usted se retire? Pero si es soltera. ¿Soltera? Ese es mi drama. Pregunte cuál es mi empleo. A ver si encuentra al imbécil que se quiera casar conmigo. Entonces, ¿ese señor qué pinta? No, yo no sé nada. Yo soy el encargado de los muebles. ¿Pero y nada qué más? Ese es un fresco. Bueno, evidentemente el tercero derecho es de este señor. Pues que les haga buen provecho. Vámonos. Sí. No mires. Nosotras, gracias a Dios, somos unas personas. Bueno, te cedo los honores de presentarle. Lo tenemos al otro lado. Don José, buenas tardes. Hola, don José. Don José. Hola. Servidor. Aquí está. Sí, el problema mío, que no le está subiendo yo el... Hola, buenas tardes. A ver, ¿nos escucha bien? ¿Cómo dice? Sí, ¿nos escucha bien, don José? Sí, pero algunas veces pues... No se preocupe, que trataremos de hablar despacio. Muy bien. Y usted lo que no entienda... Muy claro, muy dice, claro. ¿De acuerdo? Don José, usted ha sido sacerdote, sí. Policía, sí. Maestro, sí. Militar... Sí. Inspector de Hacienda. De todo. Taxista, mayordomo. Mayordomo. Pero bueno, ¿usted hay algún papel que no haya hecho? Pues no se sabe nunca eso. Porque en cuanto vienen cosas nuevas, pues pueden venir también papeles nuevos. Pero vamos, he hecho muchos papeles, sí. Dicen, don José, que usted destaca por la interpretación de Jaume Canibel en La Escopeta Nacional. Sí. Hacía usted de vendedor. Y luego repitió en Todos a la Cárcel y hacía de vendedor de sanitarios. Sí. Si no me equivoco. No, está usted muy bien, muy sabido. Bueno, ¿qué le parece si viajamos en el tiempo? Elena, ¿qué es? A los 13 años ya. A los 13 años es cuando empieza don José a, bueno, hacer lo que luego va a ser su vocación y su profesión, ¿no? A pisar un escenario. Sí. Claro, la pregunta es, ¿por qué a los 13 años pisa un escenario y no... Bueno, otros derroteros, ¿no? Que hubieran sido también posibles en caso de no haberlo hecho. ¿Qué le lleva a pisar un escenario a tan temprana edad? Pues mire usted, que tenía muchísima afición. Sí. Tenía una gran afición y tuve la suerte de que estuve en una sociedad, en verdad, y en esa sociedad se hacían, ingresé en esa sociedad, tenía yo pues 12 años y se hacían funciones pues casi todos los domingos. Y yo pues ingresé allí y entonces ya penetré sí. en el cuadro escénico y trabajábamos muchísimo. Oye, ¿es cierto que son tímidos los actores? Usted con 13 años, bueno, con 13 años igual uno se atreve más que cuando es más mayor, pero ¿usted ha padecido la timidez del actor? ¿Cómo dice? ¿Ha padecido la timidez que dicen que tienen los actores? ¿Usted ha sido tímido nunca? No tengo timidez, no he tenido timidez, no. Tenía muchísimas ganas de trabajar y allí tuve la suerte de poder trabajar, que hacíamos una función cada domingo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ¿verdad? Una que son 8 meses, pues 8 por 4, 32, hacíamos unas 32 funciones todos los años. Ya está bien, ¿eh? Para ser tan pequeño, ¿verdad? Además. Ya lo creo. José Sazatornil, buen día. Buen día. Que viene al mundo un 13 de agosto de 1926. Sí, eso se dice. Eso cuentan, ¿no? Eso cuentan. José era hijo de un señor que tenía una tienda, si no me equivoco, ¿verdad? De un comerciante. De don Manuel Sazatornil, que tenía, lo que tenía era fábrica de cajas de embalaje. y era también al mismo tiempo vendedor de maderas, ¿verdad? O sea, era almacenista de maderas. Luego usted, José, estuvo pues por afición en el teatro, donde interpretaba, como hemos dicho, obras que usted ha dicho que llegó a repetir obras sin repetir durante 3 años. Sí. Como unas... No, durante 3 años haciendo eso. Sí, unas 300. No, de los 12 a los 20. Sí, quiero decir, pero que usted durante 3 años no repitió nunca una obra de teatro, que siempre las cogía distintas. No, ya no se repetía. No se repetía. No. En 3 años es lo que yo he podido, lo que he podido escuchar por fuentes, digamos, bueno, pues externas, ¿no? O sea, que usted no repitió ninguna obra desde los 13 hasta los 20. En absoluto. Ninguna obra. Bueno, y ya llega el estreno con de la mano de Javier Seto en la película Fantasía Española. ¿Cómo es la experiencia? Porque imagino que la primera película en la trayectoria de un actor es algo importante. Imagino que la recordará el rodaje, los nervios de ponerse delante de la cámara. ¿Qué recuerda de aquella película y de aquella experiencia? La primera película. Claro. ¿Cuál ha dicho usted que era? Fantasía Española. Exacto. En el año 53. Fantasía Española, es verdad. Luego vinieron 110 películas, pero esa película, la primera, ¿qué es lo que recuerda de ella? No, pues recuerdo que fue una cosa tremenda, una gran impresión, podríamos decir así. Porque sí, porque claro, una cosa de esas que te viene, ¿verdad?, sin haber hecho cine, y que de golpe y porrazo pues puedas hacer una película, pues eso es... Es un golpe, ¿eh? Verse luego en los créditos, ¿no? De la pantalla tiene que impresionar mucho. Sí. 4 años después decide fundar su propia compañía teatral, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pasaron unos 6 o 7 años y ya entonces formé mi compañía. Exacto. Don José, pero hay que ir hasta el año 46 cuando usted trabaja, debuta en el Teatro Victoria de Barcelona, porque está en la compañía teatral de Paco Martínez Soria. Sí, señor. ¿Verdad? Exacto. Hasta que 7 años después usted ya pues forma su propia compañía, ¿no? Exacto, sí, señor. Eso es. Y usted, bueno, dígame, de los actores con los que ha trabajado, por viajar un poquito en el tiempo, en esa época, ¿cuáles eran los que... ¿Quién fue el actor que más le marcó? Bueno, no, todos. Que era tanta la afición, me gustaba tanto la interpretación, que en este momento no le puedo decir fulano, no, en absoluto. ¿Y tampoco son de directores, tampoco? Porque cuenta Berlanga, Cuerda, no sé, con Almodóvar, yo creo de los pocos directores con los que no ha trabajado, ¿no? Si no recuerdo mal, no ha trabajado nunca con Almodóvar. ¿Con Pedro Almodóvar. ¿Con? Es que no entiendo. ¿Con Pedro Almodóvar usted no ha trabajado? No sé si he trabajado. ¿Ahora no lo recuerda? No lo recuerdo. Fíjate. Lo que pasa, Elena, que le hemos dicho hasta el año 53, actores y directores. Trayendo más para acá. Sí, no recuerdo ese nombre. Bueno, lo recuerdo porque es muy conocido. Claro, pero no. Pero no, me parece que no he trabajado con él, no. Fíjate, ante la duda, ¿no? Lógicamente, después de tantísimas películas, porque decíamos que eran 110, es que son muchas películas, ¿no? Con muchos trabajos, muchos papeles para recordar. Claro. Que además usted tiene esa vis cómica, que es tan difícil, que eso no se aprende, eso es innato, ¿no? Sí. Es una cosa que viene con la profesión, viene con la afición, sobre todo a la afición, y el tener la suerte de poder hacerlo. Luego, usted, señor Saza, en el año 74, ya ahí nos hemos comido ya muchas películas, entra con su propia serie en televisión, ¿verdad? Los Maniáticos. Los Maniáticos, exacto. ¿Qué recuerda de aquella serie? Recuerda. Fue muy buena, de una gran impresión por mi parte. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Tiene usted tantas películas? ¿Cuál es su favorita? Todas. Todas, pero alguna en especial tiene... No. Siempre hay algo de... ¿De verdad no se queda con ninguna película? Aunque sea en el rodaje, que lo pasó de mejor manera o por el reparto, no puede quedarse con ninguna. He tenido mucha suerte, muchísima suerte, en poder trabajar a gusto y tranquilo y muy bien, y como todas son iguales, vamos, quiero decir, en el sentido de que me ha ocurrido con todas, pues no puedo destacar una. Ni siquiera la que le llevó a las manos el premio Goya. Bueno, hombre. Esa Espérame, ¿no?, en el cielo. Claro. Sí, eso pues está, eso fue muy bonito también, ¿verdad? Y luego pues el premio pues fue un premio muy importante y estas cosas siempre quedan mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Y usted también ha hecho, don José, de Don Mendo, ¿verdad? Junto, sí, a Fernando Fernán Gómez. Exacto. Y Manolo Gómez Burr. ¿Qué recuerda de estos dos actores? ¿De estos actores? Uh-huh. Pues que eran actores estupendos y sobre todo una cosa muy importante, que además de ser buenas y buenísimas personas, eran diferentes, muy diferentes trabajando. Muy diferentes. ¿A qué se refiere? Pues su forma de hacer era completamente distinta y muy buena por ambas partes. ¿Cuánto tiempo estuvo representando a Don Mendo, don José? Bueno, mucho tiempo, sí. No puedo, tampoco en este momento le puedo precisar, pero estuvo mucho tiempo trabajando con esta obra. Bueno, hay muchos más premios. Hablamos del Goya, pero está también Minerva de Plata, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, por su participación en la comedia Auto de la Compadecida. En el año 94, premio al mejor actor del Círculo de Escritores Cinematográficos por su papel en Todos a la Cárcel. Premio de Interpretación Ciudad de Benalmádena en el año 2003, de la Fundación de Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión en el marco del Festival de Cine de Sitges. En el año 2005... El noveno premio de Teatro José Isbert de la Asociación Española de Amigos del Teatro, y en el año 2006 se le entrega la llave a la ciudad de Granada. Y también tengo entendido que un grupo de música ha compuesto una canción con su nombre. No sé si usted está al tanto de eso. ¿No sabía? No me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, se cuentan muchas anécdotas también acerca de usted. No sé si... Sí, Vidal, pero antes, Elena, el grupo se llama Camping. Camping. Es una anécdota. Y también otro par de anécdotas, que usted, Saza, ya fue dado por muerto en un accidente de tráfico. Sí. ¿Recuerda esto? Sí. Sí. Bueno, fue una cosa pasajera, una cosa, porque como no fue cierto, pues fue pasajero y casi se olvidó enseguida. Es otra persona que se llamaba igual que usted, que sí que ocurrió esto, y bueno, pues ahí está la coincidencia, ¿no? Y luego también hay otra anécdota, que usted estaba en Cáceres, en los premios San Pancracio, y usted decían que entraba a una tienda de la ciudad y a la gente le decía que usted estaba ahí en la tienda, para recordarles que usted estaba presente allí. Oiga, que soy Saza. ¿Lo recuerda? No lo recuerdo. No lo recuerda. Bueno, son anécdotas que se recogen en Wikipedia, ¿no? Que sí. En Wikipedia sabemos que hay Wikipedia, que bueno, y ponerlo páginas... todo en cuarentena también, que ahí escribe la gente que le apetece. Y otras páginas también, ¿eh? Viendo alguna entrevista que ha concedido, cuando le preguntan por las películas de los años 70, la época del destape, sí. Usted ha dicho que, bueno, que lo del destape no le gusta demasiado porque, bueno, no está bien descubrir a las señoras, porque entonces lo único que se consigue es que pierdan interés, que defiende que vayan bien vestiditas. Sí. Yo... sí, lo del destape no me gusta. No le gusta. No. Pero ha marcado un antes y un después en el cine, ¿no? Es claro, de tanta censura, imagino que al final lo que viene es irse al otro extremo. Era algo que quizá lo consideraba necesario, ¿no? Sí, claro. Claro. Claro. Pues mira, Elena, ha trabajado con un montón de directores. Por ejemplo, con Juan de Orduña, Me has hecho perder el juicio, con José Luis Sáenz de Heredia, Los gallos de la madrugada, Luis Lucía, Solo los dos, Rafael Gil, En sangre en el ruedo, José Antonio Nieves Conde, Las señoritas de mala compañía, con Víctor García León, en Vete de mí, con Jaime de Armiñán, en Carola de día, Carola de noche, Pedro Lazaga también trabajó usted en Las secretarias y La ciudad no es para mí, con Fernando Fernán Gómez en Cómo casarse en 7 días y 5 tenedores, con Mariano Zores, Si fulano fuese mengano y Venta por pisos, con José Luis García Bueno, es que Sánchez, si sigues, claro, etcétera, si sigues, la relación es larguísima. Pero yo creo que, bueno, tenemos a Mario Camus, La colmena, tenemos también, como no, a Luis García Berlanga en Todos a la cárcel y La escopeta nacional. ¿Qué recuerda usted de Luis García Berlanga? ¿De quién? De Luis García Berlanga. Pues un señor estupendo. Un señor estupendo como primero a decir. Después, pues, ¿qué vamos a decir de un director tan estupendo, tan fantástico, tan colosal en todos los aspectos? Muy bien, muy bien. Yo ahora les he oído como iban ustedes nombrando las películas y los directores, y claro, todo esto es una cosa que admiro muchísimo, pero que comprendo que ustedes lo están haciendo con esa facilidad porque lo están leyendo, y yo me volvería loco poderles recitar lo mismo que han hecho ustedes. No, nosotros estamos, por supuesto, que leyendo. Nosotros hacemos un guión y en eso nos tenemos que basar. Claro, ¿no? Que son tantas películas que a él, la hora de memoria, no le vienen. Uh-huh. También le han preguntado qué le hace gracia a usted, don José. Y dice que todo, absolutamente todo, le hace gracia, o que tiene algo que se puede siempre extraer, el punto de vista humorístico, ¿no? ¿Es así? Es que no he entendido toda la palabra. Cuando le preguntan qué le hace a usted gracia, usted tiene alguna... ¿Qué era qué? ¿Qué le hace gracia a don José... a día de hoy, ¿qué encuentra usted gracioso? Porque le decía antes que usted ha hecho reír a mucha gente que estábamos viendo las películas, ¿no? Que sí. Hemos nombrado. Sí. ¿Pero a usted qué le hace reír? ¿Qué es lo que me hace reír a mí? ¿Qué le hace disfrutar, don José? ¿Qué le hace... No, es que no les entiendo. No, la pregunta que le hace mi compañera Elena es muy fácil. ¿Qué es lo que en la vida usted, porque usted es tan positivo, que es lo que nos transmite, que parece que casi todo le hace reír? Entonces, ¿por qué tiene ese carácter usted tan abierto, porque es tan, bueno, entre comillas, risueño? Bueno, en mi vida privada soy una persona completamente normal, comprende usted, uh-huh. Y con muchas ganas de que todo vaya bien y que la gente sea simpática y agradable y que lo pasen estupendamente en todos los aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Y después, pues, yo si hago reír seguramente será por los guiones, ¿no? Que he tenido mucha suerte con los guiones, que es muy importante. Bueno, José, tenemos con nosotros a un compañero de rodaje de la película del año 97, Mátame Mucho. ¿Cómo? Usted rodó con quien vamos a presentar ahora la película Mátame Mucho. Mátame Mucho. En el año 97. Y también, bueno, parece ser que tuvo otro rodaje con él en Hotel Danubio en el año 2003. ¿Sabe de quién hablamos? ¿Cómo dice? Vamos a pasar. ¿Sabe de quién hablamos? No, es que no les entiendo. Bueno, pues vamos ya a saludar. Sí. ¿A quién? Cuéntanos. Santiago Ramos. ¿A quién vamos a saludar? Con Santiago Ramos vamos a estar. Santiago Ramos. Sí. ¿Santiago? ¿Se acuerda? Pues sí, le recuerdo, sí, perfectamente. Ajá. ¿Santiago, hola? ¿Cómo? Sí, vamos a entrar con Santiago ahora, don José. Un momentito. Bueno, no sabemos si está al otro lado. Yo no sé si nos escucha. Sí, don Santiago. No, ¿Santiago Ramos? No, parece que no tenemos la llamada. Vamos a tratar de recuperarla. Vale, vamos a intentar, Pues es lo que queríamos es, bueno, pues hablar un poquito con los dos, don José. Sí. Y bueno, pues cambiar ahí unas pocas impresiones, aunque sea durante unos minutos. Como le estaba comentando, bueno, le comentábamos antes, son muchas películas, pero usted tendrá algún momento especial en su memoria, que ya son muchos años, usted es un clásico del cine español. ¿Qué tiempo? ¿Qué es lo que más recuerda, lo que más le llama la atención de su vida pasada? No tengo nada para decir, pues esto, no. No. No, todo lo recuerdo perfectamente porque he tenido la suerte de que todo me fuera simpático y agradable. Y por consiguiente no puedo decir ahora, pues tal, no. No, porque no existió ese tal... ni bueno ni malo, vamos, quiero decir, sobre todo malo, en que yo ahora pudiera contestar. Bueno, parece que no podemos contactar con Santiago Ramos, así que tampoco queremos abusar de esa amabilidad, uh-huh, que ha tenido don José para, bueno, atender la llamada de Cuarte en Onda, que, como decíamos y como dijimos en el anterior espacio, ha sido un placer contar con usted. Yo, para terminar, sí que me gustaría pedirle qué recuerdo tiene del recientemente fallecido y también grandísimo actor José Luis López Vázquez. ¿Qué relación le unía a él? Pues éramos, además de actores, éramos buenos amigos, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque era una persona estupenda en todos los sentidos, en los sentidos de buena persona, de simpático, de agradable, de trabajador, de aficionado a esta profesión. Y esto, pues, es una de las cosas que más entran en la persona, en mi persona concretamente, y lo recuerdo como no se pueden imaginar. Fantástica. Don José, yo quería hacerle una última pregunta. ¿Qué le queda por hacer? Yo qué sé. No se sabe nunca. en todas las cosas no se sabe, pero en esta profesión no se sabe nunca. ¿Está usted satisfecho de la vida que ha tenido? Yo sí. Sí, ha hecho lo que ha querido. Sí, sí, sí, sí, muy contento. Estoy encantado. Encantado. Que eso muy poca gente lo puede decir, ¿eh? Imagino que ya sabe lo afortunado que es, valorando así toda su trayectoria. ¿Qué proyectos tienen de aquí en adelante? Bueno, no se sabe. En nuestra profesión eso no se puede decir, creo yo, vamos, yo hablo por mí, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Ya en la vida es así, ¿no? Nunca se sabe. Pero concretamente en la profesión, en esta profesión, que es de donde estoy yo, pues no se sabe nunca. Nunca, nunca, nunca. No lo he sabido nunca. Don José, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted de los actores jóvenes actuales? ¿Cómo? ¿Qué opina usted de los actores jóvenes actuales? Bueno, en realidad pues los he visto poco, porque he visto muy poco, pero debe haber algunos que tengan afición y ganas de trabajar, y yo les aconsejo que lo hagan. Pero sobre todo que tengan afición, mucha afición. Tenemos ya al otro lado, creo, a Santiago Ramos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Santiago. Hola, si me oyes, haz un fuerte abrazo. Sí, sí que le oye, estamos en línea. Ah, pues no, ¿qué razón tiene con lo de la afición? Que yo creo que es lo único que puede salvar a los actores, el tener una afición, tanto si es en... porque no todo el tiempo, claro, se puede hacer televisión, hay que hacer teatro, hay que hacer otras cosas, y solo si te gusta, es verdad, es soportable la profesión, si no es muy dura. Usted, Santiago, ha trabajado con Saza en dos películas, ¿verdad? Sí, sí. Hotel Danubio, sí. Que lo decíamos antes, y la Mátame otra mucho. Sería... Sí, Mátame mucho. ¿Qué recuerdos tiene del rodaje? Pues, bueno, Saza es un hombre primero admirable porque, en mi caso, porque es el de los actores que defienden más la manera de hablar y de aprender los textos. Eso es, para mí es muy importante. Es decir, que esa teoría que él tiene de, por ejemplo, a Saza es difícil cambiarle un texto una vez que ya se lo ha aprendido, cosa que es muy provechosa, porque el dominio sobre el texto y sobre la partitura, digamos, que tiene el actor que decir, y la palabra siempre es casi lo más importante, en medios como la radio mucho más, pero en otros medios también, siempre la palabra es la presencia del alma del personaje que se interpreta, ¿no? Así que yo creo que Saza tiene razón siempre en que en eso que defiende muchísima gente, y los métodos nuevos, etcétera, torturan mucho a los actores en otros terrenos, pero en cambio a veces impiden que la manera de decir, como se ha hecho casi siempre o antes, sea lo más importante en el trabajo de un actor, ¿no? O sea, que usted lo que más admira de Saza en su profesión, ¿cuál es? Muchas gracias. Bueno, a mí lo que me gusta mucho de Saza es un punto de vista. Saza tiene primero un físico y una voz de una humanidad increíble, ¿no? Pero luego la manera en que se dicen las cosas y se llevan a cabo por parte de un actor es lo que indica la mirada que él hace sobre los demás y sobre él. Y esa mirada que tiene y en la forma que representa a los personajes le da una grandeza, pues yo que sé, aunque sea, yo lo vi en Filomena Maturano, bueno, pues la aparición de Saza o tal vez algo rodeado para mí de eso que solo tienen los grandes, ¿no? Uh-huh. Pues como actores italianos o como tal, y Saza lo tiene, y es una mirada pícara y humana sobre las personas y sobre los personajes, ¿no? Y eso me vuelve loco. Yo creo que, don Santiago, que Saza faltó en la vaquilla. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cómo? Saza, le echamos de menos que no estuviera en la vaquilla. Sí, yo, pero bueno, no sé por qué no lo estuvo, porque yo tengo la idea de que Berlanga lo llamó. Yo no sé si estaba haciendo otra cosa. A ver, que nos no lo diga. No lo recuerdo. ¿Saza? No estuvo en la vaquilla, Saza. Sí, que nos diga si realmente contaban con él y no pudo porque tenía otros proyectos. Claro, seguramente estaría metido en algo. Claro. Sí. Uh-huh. No puedo precisar en este momento, pero seguramente. Don Santiago, recuerde, la semana que viene, también lo digo para los oyentes, tenemos un especial de la vaquilla que contamos con usted, si puede. Claro, usted puede. Encantado, sí. Bueno, si no estoy trabajando, sí. Es que no me acuerdo el día que coincide y la hora, pero bueno. Nosotros grabamos en diferido los jueves a las 6 de la tarde, 6 menos 10, y hacemos este especial pues más o menos de media hora, igual se pasa un poquito de tiempo. No hay problema. Perfecto. Entonces, bueno, ¿algo más que decir a Saza en este especial? Bueno, a Saza un abrazo, mi admiración más grande, mis mejores deseos para él y para su mujer. Y nada, un fuerte, fortísimo abrazo. Nada más. Santiago, muchas gracias. Muy amable por atendernos. Esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Yo decirle que muchas gracias y felicidades mil que le desea Saza Tornil. Saza, un abrazo. Un abrazo. Santiago, una pregunta. ¿Santiago? Sí. Una pregunta. ¿Su personaje favorito que haya interpretado Saza, quién es? Bueno, en teatro ese que le vi de eso, pero que no tenía, es una aparición. Pero bueno, como yo a Saza lo tengo tan idealizado como a Eduardo de Filippo, en Filomena Maturana, su aparición me dejó boquiabierto. Pero luego, por ejemplo, me gusta mucho en la película de cuando empieza a repartir, bueno, por supuesto las de la escopeta nacional, sí. Pero me gusta mucho en la de Trueba, en que está de cura y empieza a pegar tiros a las palomas dentro de la iglesia. Es una escena genial, para mí lo es. Yo me he quedado con la imagen de todos a la cárcel cuando saca el DNI todo arrugado. No sé si usted lo recuerda, saca un DNI viejo. Saza igual se acuerda. Sí. Usted sacó un DNI, no sería el suyo de verdad. Digo yo, sería, pues supongo que sería. Y dejó el DNI. Bueno, a mí me gusta cuando usted dice la madre que lo parió. Eso es lo que. Eso de verdad me encanta. Y luego el papel de Espérame en el cielo. Eso es maravilloso, el papel que hace ahí también. No sé si don Santiago usted lo conoce, ese papel. ¿Cuál es? Espérame en el cielo, el que hace de facha, pero vamos. Sin más no poder. Sí, la he visto, sí. Sí, pero no, bueno, el personaje ahora no me acuerdo, pero sí, la película la he visto y me gusta mucho, además, sí. Claro, es complicado, además, elegir un personaje de Saza porque son todos brillantes, y no lo digo porque este era el otro lado. Santiago, quedamos entonces para la semana que viene. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Gracias. Igualmente, un abrazo. Bueno, y tampoco queremos cansar al señor Saza, que claro, se tiene que ir a la obra de teatro, ¿verdad, Saza? Exacto. Eso es, quiero que nos considere como sus amigos, si podemos llamarle a usted Saza. Pues claro, debe llamarme Saza. Sí. Saza, ha sido un placer, un abrazo enorme. Muchas gracias por atendernos, un abrazo. Nada, muchas gracias. Encantado, igualmente. Un abrazo. Un abrazo.